Hola, muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo como todos los martes desde Radio Malva por el 104.9 de la FM en los Prados Marítimos y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Galicia sigue coleando, nos ha impregnado este verano y hoy tenemos aquí a un gallego, a un, bueno, aquí estamos a Alfonso, que hoy estoy a los casados. Hola, buenas tardes. Y Alfonso y Eloy Enciso. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, teníamos, como bien dice Luis, llevamos haciendo una serie de programas. Luis se pasó por Galicia, estuvimos allí grabando, hicimos programas de diferentes sitios. En este caso es Galicia quien viene a nosotros, en vez de ir nosotros a Galicia. Estamos con Eloy Enciso, que es cineasta de procedencia, bueno, galaico-valenciana, por decirlo de alguna manera, y que reside actualmente en el Cabañal. ¿Cómo es eso? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues es un lugar, bueno, yo ya había vivido en Valencia porque en realidad me crié en Gandía, y desde hace ya en los últimos años había estado viviendo en Galicia, y después de la pandemia, pues bueno, me dieron ganas de reconectar con esa parte de mi familia y de mi biografía, y siempre había tenido ganas de vivir en este barrio. Ya. ¿Y cómo lo has encontrado, el barrio? Nos interesa mucho la opinión de gente externa. Nosotros, Luis y yo, siempre proveamos diciendo que somos gentrificadores de primera generación, en nuestro caso. Pues, bueno, lo encontré bien, y por eso también he decidido mudarme al barrio. Dentro de todas las opciones que había en Valencia, digamos que sí que tenía bastante claro que me apetecía, bueno, que es el barrio que a mí ahora mismo me parece más interesante, ¿no? Creo que sí que efectivamente, ¿no? Por empezar ya a entrar en materia, creo que sí efectivamente está en un proceso de gentrificación después de ese proceso de lucha, de abandono, de conflicto. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo que hay elementos para ser optimista y otros para no serlo tanto, ¿no? Sí, esa es la vida misma, ¿no? Es la vida, sí. Además, en mi caso yo he vivido en varias ciudades en las que ese proceso se ha dado, y justamente, bueno, coincidió que por la razón que fuera, normalmente estaba en los barrios donde eso era más acusado, ¿no? Ya cuando estudié en Barcelona viví ese proceso, ¿no? En el barrio gótico y el chino, ¿no? Ese proceso de gentrificación a final de los 90. Luego, en cierto modo, lo vi aquí, la primera transformación en el Carmen, cuando viví en el Carmen. Y luego también lo he vivido, y creo que quizás el lugar donde me pareció más evidente, y sobre todo por su rapidez, fue en Lisboa, cuando estuve viviendo allí. Aunque existía un barrio que ya estaba más o menos turistificado, gentrificado, como era el Bairro Alto, eso se extendió luego, después de la crisis del 2012, a muchos otros barrios, ¿no? Entonces, cuando uno ha visto ese proceso, no digo porque lo ha leído en artículos o que lo ha sufrido en sus propias carnes, lo has vivido en el día a día, en esos pequeños detalles que te van, que retrospectivamente además lo ves muy claro, ¿no? Y dices, ah, claro, aquel detalle, ¿no? Que de repente cerró la tienda de Paquita y apareció un primer, no sé, bar cool o lo que fuera, ¿no? O la bandería. día, ¿no? Con cartel en inglés. Con cartel en inglés, o no. Y entonces, pues bueno, aquí ya claramente hay signos, pero por suerte el barrio creo que es suficientemente, de momento parece, suficientemente amplio, diverso y con... Sí, es que es muy grande, muy extenso, digamos. Entonces hay zonas más concentradas que otras y se puede... bueno, tú eres director de cine, digamos, es tu ocupación laboral. ¿Se puede ser director de... se puede trabajar en el cine viviendo aquí? Bueno, sí, porque realmente, claro, la gente piensa que un director de cine... básicamente lo que se hace, a lo que se dedica es a rodar películas, es decir, a estar en rodajes y luego en procesos de escritura y de montaje. Pero digamos que en la vida, desgraciadamente, en la vida de un director contemporáneo, y sobre todo si hace un cine que no es comercial o que no tiene una voluntad claramente comercial, que no entra dentro de los estándares, ¿no?, de cine comercial, pues ese proceso es muy limitado en el tiempo. O sea, yo siempre bromeo que es casi la profesión que menos ejerce, ¿no?, como tal, ¿no?, como lo que es la figura, o sea, la imagen que uno tiene de un director de cine, porque hay un proceso anterior a ese momento del rodaje que es larguísimo, desgraciadamente, o suele ser largo con este tipo de películas que cuesta mucho financiar y levantar, que es el proceso de escritura y sobre todo de financiación, y luego un proceso posterior de montaje, ¿no? Una película comercial o convencional normalmente se rueda con un guión muy cerrado y ese proceso de montaje, etcétera, es bastante rápido. En el caso de mis películas suele ser un proceso bastante largo también el de montaje. Sería un proceso más artesano frente al procedimiento industrial del cine comercial, ¿no? Sí. Sí, sí, digamos que, no sé, una vez leyendo, bueno, estaba en no sé si era la FNAC o la Casa del Libro, donde, y estaba viendo un libro del cocinero, el del Bully, ¿cómo se llama el cocinero tan famoso? Ferran Adrià. Y entonces había una frase, bueno, el libro era un libro para exaltar su figura, pero había una frase que me gustó, que decía algo así como: un creativo intenta hacer algo que no sabe hacer, ¿no?, que nunca ha hecho antes y que no sabe hacer, ¿no? Entonces, estas películas normalmente lo que tienen, sean como sean, su resultado final, pero el proceso sí que es intentar hacer algo que no has hecho antes y que no sabes hacer y no sabes cómo lo vas a hacer. Entonces, hay un proceso de búsqueda, a veces de divagas, puede ser errático por momentos. Pero no se trata de hacer algo, una película, para insertarte en una fórmula de algo que el público ya conoce. Es decir, una típica película de comedia. Que no lo conoces ni tú cuando empiezas. No, exacto, a eso me refiero justamente, ¿no? Que es un proceso. A nosotros hablábamos, Luis y yo, antes de empezar. Bueno, sí, de la forma de trabajar, ¿no? Por lo que dices, no es la típica forma de trabajar piramidal del cine, explotadora y dictatorial, ¿no? Es otra manera más artesanal, más pequeña. No sé si el equipo no es tan grande, es diferente, ¿no? En tu caso. Totalmente. Yo además vengo del cine documental, es lo que yo estudié en la Escuela de Cine. Como sabéis, en las películas de cine documental, por lo general, tienen equipos muy pequeños. Es como, digamos, yo empecé y aprendí a hacer cine, y como me siento muy cómodo por diferentes razones. Y entonces he procurado, aunque luego me he ido acercando al cine de ficción, con unas características particulares, ¿no?, como trabajar con actores no profesionales, elegir siempre escenarios naturales. Pero una cosa que siempre he insistido, y en las charlas previas, ¿no?, del diseño de producción con el productor o los productores, siempre eso es muy importante, ¿no? No, para mí es muy importante que en el rodaje se mantenga ese ambiente artesanal y esa cuestión casi como de ambiente familiar, ¿no?, donde además intento que los roles no sean totalmente estancos, como suele ocurrir en el cine más comercial, industrial, en el que el de sonido solo se preocupa de sonido, solo piensa en sonido, no hace nada más, solo carga las maletas de sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí cargáis todos con las maletas. Y entonces aquí es una cuestión mucho más, democrática, digamos, sí, más abierta, más asamblearia, más transversal, lo cual no quiere decir que no haya una persona que tenga, pues, que esté por delante, ¿no? En este caso yo, como dirigiendo, pero sí que, bueno, sí que está todo, es todo como mucho más líquido, flexible, resiliente, no por nada, no por una cuestión hippie, digamos, sino porque creo que esa es la manera de que ese aparataje, que sea un rodaje, esté permeable a lo que está afuera, ¿no? Que no venga a imponer una idea preconcebida que ya fue escrita en el guión o lo que sea, ¿no? o una idea sobre cómo es esa realidad, ¿no? Eso parece claro con el documental, pero con las obras de ficción, como tu última película, Longa Noite, parece un poco más difícil. ¿Cómo llegas a un tema? En este nos interesa mucho el proceso mediante el cual llegas. Es decir, voy a hacer una película, lo entendemos en el cine industrial, voy a hacer una película de superhéroes, Thor está libre, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo se puede hacer ya en vuestro caso, en tu caso en concreto. Sí, depende de cada caso. En mi caso es verdad que hasta eso es una cosa que se va encontrando. Yo creo que en mi caso, por lo menos, las películas nacen casi más como de un deseo, ¿no? Más que de una idea de quiero hacer una película sobre tal o sobre cual, ¿no? En el caso de Longa Noite, digamos que más que un deseo, incluso diría que fue un sentimiento un poco. Creo que el origen de verdad de esa película está no tanto que yo me levantara un día y digo voy a hacer una película sobre cómo fue el franquismo o esos años, ¿no?, de esa primera posguerra, sino que nace de una especie de rabia, de impotencia, como ni siquiera como cineasta, como persona, como ciudadano, ¿no? En el año, bueno, ya sabéis, ¿no?, la crisis 2014 golpeó a todos los niveles, ¿no? Y yo no fui uno de los que pudo escapar tampoco, ¿no? Entonces esa era una época muy mala para mí. Yo no tenía trabajo, no tenía ingresos. Ya había hecho una película anterior a Rayanos, que más o menos se había... Rayanos es del 2012. 2012, sí. Se había movido, le había ido relativamente bien, sobre todo en este tema de festivales de cine de autor, etcétera. Pero yo no podía llegar a final de mes. Entonces... claro, el ser un parado, un subempleado, un autoexplotado en este caso, también te da mucho tiempo libre, ¿no? Entonces en ese tiempo libre yo empecé como a intentar entender qué es lo que estaba pasando, porque yo veía que había una realidad social muy evidente. Esa crisis no era solo del sector, no era solo mía, era muy evidente en todo mi alrededor, ¿no? De familiares, amigos, todo el mundo perdiendo el trabajo, que problemas con los desahucios, etcétera. Y entonces sentía que había un poder que no solo no intentaba hacerse cargo de esa realidad que estaba en la calle, sino que era muy refractario, que era totalmente intentaba como bueno obviar o incluso mentir sobre esa realidad. Y entonces ahí intenté, no sé, fue como intentar, digamos que si tuviera que poner un día en que eso creo que surgió, ese deseo de hacer una película a partir de esa impotencia y rabia, fue el día que salieron los papeles de Bárcenas en la prensa y no viví que no pasaba nada. Y aquello seguía, sí, era una pequeña conmoción, obviamente política y mediática, pero aquello seguía como tan normal. Entonces empecé a intentar entenderlo, empecé a leer sobre todo de la transición al principio, porque entendía que la transición era como el momento fundacional de la sociedad, del Estado y nuestra sociedad contemporánea, nuestra sociedad actual, y también generacional, ¿no? Como, digamos, yo ya, aunque por mi año de nacimiento viví unos pocos meses el franquismo, pero bueno, yo ya crecí en democracia, claro. Y entonces, intentando entender un poco es lo que pasó ahí, digamos que rápidamente, de manera intuitiva, empecé a ir hacia atrás. Entonces empecé a ir hacia atrás para intentar entender por qué se había, desde mi punto de vista, algunas cosas hecho tan mal en esa transición. Entonces, yendo hacia atrás, llegué hasta, digamos, la... donde yo creo que realmente está la digamos que si nuestra sociedad es una persona adulta, pues dónde está su infancia, ¿no? Que es ahí donde ciertas cosas son muy importantes, ¿no? Para definir cómo reacciona ante momentos de problemas o de crisis, ¿no? Como era el caso. Y a partir de ese momento que tienes la idea, ¿cómo buscas textos, hablas con alguien, con qué colaboradores trabajas? Entonces, en ese momento, sí, empecé a leer. Yo cuando leo, cuando me interesa un tema, no soy nada metódico, soy más bien eso, un poco caótico. Entonces empecé a leer empecé a leer, a intentar entender. Yo no quería entender una cuestión histórica, ¿no? O cuantitativa o el qué, ¿no? Sino el cómo, ¿no? A mí me interesaba sobre todo el cómo funcionaba, cómo se forma ese franquismo y cómo funcionaba la sociedad entonces. Entonces empecé a buscar, pues, sobre todo autores, ¿no? de literatura, teatro o novelas que pudieran un poco reflejar esa realidad de esos años, con la sorpresa de que no los encontraba, ¿no? De que todo lo que yo leía me remitía a una cosa simbolista o costumbrista, en el mejor de los casos, pero poco, digamos, yo buscaba a lo mejor más bien algo que fuera como el equivalente al neorrealismo, ¿no? En el cine, ¿no? Y entonces ahí, nada, recuerdo que hasta llegué a ir a consultar a una experta en literatura de la Universidad de Santiago, de Compostela, y ella me dijo, no, es que claro, eso que tú buscas, no, recuerdo perfectamente esa frase, ¿no?, que se me marcó, digo, esto que tú buscas no lo vas a encontrar, porque en ese momento la gente que podía escribir sobre como tú, lo que te interesa, o no podía hacerlo porque estaba en la prisión, o estaba callada, o estaba en el exilio, se había exiliado. Y entonces ahí empecé con la literatura del exilio, ahí descubro, ya lo conocía, pero bueno, empecé a leer más en profundidad Max Sau y a otros autores que no conocía, como Luis Seoane, Ramón de Valenzuela y otros, ¿no? Incluso autores extranjeros, argentinos, como Folkwith. Entonces, sí, lo de Folkwith fue un hallazgo casual, ¿no? De una novela que llegó a mis manos de manera casual, y hay un texto en la película de Longa Noite, una escena de la película que está basada en un texto. ¿Qué escena es? Porque hay un efecto que dan tus películas, que expones los textos externos en boca de los actores, de los personajes, digamos. Entonces, yo que lo sabía, estaba todo el rato intentando averiguar. Funciona muy bien como un todo, ¿sabes? No tienen un tono diferente ninguno. Están muy literaturizados porque obviamente son textos literarios, pero no, yo pretendía saber de qué era ese texto. Pues es el momento en el que este personaje, que no sabemos muy bien quién es, que acompaña en una parte de la película al protagonista, que entendemos que es un familiar, un tío tal vez, ¿no? Porque tiene claramente más años que el protagonista, pero no es el padre. Hay una escena que están en una casa y entonces el sobrino o hijo, no sabemos bien, le empieza a preguntar, pues bueno, cómo habían sido esos años en los que él ha estado fuera y ha regresado, ¿no? Y entonces yo quería en esta, creo que una cosa que me parecía importante para hablar de esa época, de ese momento, era hablar una cosa que descubrí en esa novela, que es muy, bueno, bonita, no sé si es la palabra, pero como que habla del miedo. ¿Qué novela en concreto? Se llama Los Pichiciegos. Sí, Pichiciegos. De Fogwill. Y entonces habla de las Malvinas. Exacto, sí. Que es una novela que son unos soldados que no queriendo luchar contra ese supuesto ejército invasor, bueno, con sí, esperando se esconden, ¿no? Se esconden en un. Se cuenta que Fogwill escribió eso en una semana, un puestísimo de cocaína. Sí, eso he leído, sí, sí. Sí, sí. Tiene algo, sí, algo muy, sí, muy, muy eléctrico y muy. Que yo lo asociaba un poco a cómo es la forma en los diálogos, digo, que tiene una cosa como muy muy eléctrica y muy que, pero los argentinos también hablan así, ¿no? Entre sí, ellos sí. Discuten de una manera como muy muy viva, ¿no? Y bueno, entonces eso habla del miedo al miedo, habla una idea, esta idea, ¿no? De tener, no es tener miedo, es tener miedo a tener más miedo, ¿no? Y entonces hay esa especie de diálogo, bueno, casi un monólogo de este personaje que viene de esta novela. Y la escena en la que va en un autobús, que se encuentra un personaje que a mí fue el que más gracia me hizo, que le dice así, ¿es usted rico o algo así? Le dice, ¿soy rico? Una vez es rico, otras veces pobre. Varias veces rico, varias veces pobre. Varias veces rico. Exactamente, que está mucho mejor. Ahora toca emigrar. Ahora toca emigrante, sí. Sí, está muy, muy. Sí, hay escenas muy, muy buenas y está todo. Sí que hace un blog. A mí hay una que me gustaría saber de quién era. Cuando está la mendiga en la puerta de la iglesia y está el albañil arreglando y le dice que arregla, construyendo, bueno, arreglando, pero o construyendo el cuartel. Y entonces la mendiga le dice, ¿para qué construyes el cuartel? Y el hombre se limita a decir, no, es que yo soy técnico. Me parece algo como una cosa que nos sale a la luz en nuestra sociedad y los técnicos son técnicos y son los máximos opresores. ¿Ese texto de quién es? Exactamente, ese texto es de Alfonso Sastre, ajá, que obviamente no es exactamente, ¿no?, el contemporáneo. Un autor que fue muy conocido en los 70, 60, 70, luego tuvo un escarceo con ETA o algo así, escondían en su casa, y a partir de ahí fue, como se diría ahora, cancelado. Sí, sí, sí, no, totalmente. Desapareció totalmente. Totalmente, sí. Sí, fue en cierto momento por su, bueno, supuesta, porque nunca estuvo tan claramente demostrada. Habían tenido a alguien en casa. Demostración, o algo así, ¿no? Sí. De hecho, su mujer estuvo presa. Sí. Y bueno, él siempre se declaró como, bueno, muy independentista, vamos. Sí, sí, no, él evidentemente aprovecharon que el Pisuerga pasaba por Valladolid, sí, para vamos, impersonarlos, sobre todo a la mujer, que era la que más se significaba. Exactamente. Y nada, esos textos, a mí en realidad lo que me interesaba no era tanto, ya digo, mostrar, o sea, a mí lo que me interesaba era ver ciertas cosas que ya ocurrían en aquel momento y que todavía podían resonar hoy. O sea, no me interesaba un relato como histórico o historicista, sino ver aquellos elementos de ese pasado que todavía pueden resonar en el presente. Entonces yo, cuando por ejemplo estoy leyendo esta obra de Sastre y veo esa respuesta que le da el obrero a la mujer pobre cuando le confronta, ¿por qué estás construyendo un cuartel? Si ese cuartel es para encerrarnos a nosotros. Dice, bueno, a mí me da igual lo que sea, ¿no? Si no lo hago yo, lo hará otro. El cuartel se construirá igual, ¿no? Entonces son ese tipo de frases que yo de repente digo, estas frases yo las he oído. Las he oído injustamente, sí. Esta justificación pues eso, ¿no? De cómo fue, que es lo que yo quería contar era cómo el fascismo no es un señor gordo y con bigote, muy malo, muy malo, muy malo, sino que es una ideología y que como tal se va filtrando. Se filtra en todas las capas de la sociedad, desde los pobres que están pidiendo en la puerta de una iglesia, hasta el obrero, hasta la escena, por ejemplo, del candidato alcalde, ¿no? Y el comercial, por ejemplo, de la escena que hablabas tú en el autobús, ¿no? Como la ideología, esa ideología un poco comercial, liberal, ¿no? De, sí, sí. Bueno, a mí me da igual que manden unos a otros y tal, yo lo único que quiero es ganar dinero. Si no me va bien aquí, siempre me puedo ir a América o a otro lado. Cero compromiso, ¿no? Con tu entorno, es como, a mí no me va bien, yo me voy a otro lado, yo lo que quiero esta vida, la vida es muy, no sé, en un momento dice algo así, ¿no? Como que la vida está llena de oportunidades y solo hay que saber aprovecharlas. La gestión de los trabajas con actores no profesionales y bueno, con localizaciones propias de la zona. Luis comentaba que las escenas nocturnas, ¿no? Que te habían... Sí, muy, muy, muy nocturno todo, ¿no? Pero se ve bien, no sé, últimamente que estoy intimidado por la fotografía nocturna. Le da cierto aire como de thriller o de novela negra, ¿no? De esas escenas, sí, nocturnas. Sí, sí, ahí, bueno, todo parte de que también, además de toda esta, digamos, investigación más de tipo temática, ¿no? O del momento histórico, a mí me interesaba también, porque es lo que me interesa en el cine también, es una apuesta, una investigación también de tipo formal, ¿no? Entonces yo quería, en mis deseos iniciales, mis intenciones era que fuera una película muy, muy, muy oscura, hasta el punto de que yo me imaginaba o fantaseaba con una película en la que por momentos no estuviera muy claro si estás viendo algo en pantalla o no, si te lo estás imaginando. Quería que fuera realmente mucho más oscura de lo que es. Lo que pasa es que eso tenía, luego, claro, investigando, me di cuenta de que tenía una cantidad de problemas técnicos muy, muy, muy importantes. Hay que pensar un poco en el, claro, el señor que va a ver la película. Sí, luego que los cines, bueno, eso sería una discusión muy larga, que tampoco es interesante, muy técnica, de cómo el cine digital ha cambiado también un poco la imagen, ¿no? Y cómo se proyecta, etcétera, ¿no? Como los cines son, antes eran salas oscuras, ahora ya no lo son tanto, las lucecitas de las escaleras, la de la salida de emergencia, el móvil de la persona de al lado, que la pantallita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que en esa investigación, de aquellas eran bastante novedosas unas cámaras pequeñitas, la verdad, bastante, parece una cámara de fotos, que tienen la capacidad de filmar incluso con la luz de la luna. Entonces hicimos pruebas y nos pareció que, aunque traía algunos problemas técnicos, se podían solucionar luego en la postproducción, y decidimos filmar algunas de las escenas que se ve exteriores, sobre todo del personaje, por ejemplo, en el río, cuando está cruzando con un río, con una barca, y otras escenas que está caminando en la parte final, están hechas con la luz de la luna, básicamente. Arrayano, sin embargo, es muy esteticista la película, quiere decir, hay cuadros que parecen, incluso la escena que creo que es la que luego fue cartel de la película, que es, parece Breguer el Viejo, ¿no? Una cosa así, una señora. Sí, sí, hay un trabajo. Bueno, yo tuve la suerte, cuando fui a la escuela de cine, de que entre mis compañeros de escuela estaba Mauro Herce, que es un director de foto ahora bastante conocido. Y bueno, entonces nos conocíamos desde la escuela de cine, y yo he trabajado con él, de hecho, en todas mis películas desde entonces. Y él es una persona extremadamente, bueno, talentosa, y sobre todo sensible a los aspectos pictóricos de la luz. Y bueno, y es un bueno, es un placer, claro. Entonces, Arrayanos, digamos que la, si tiene algún valor esa película, quizás fue que fue como era en ese momento, empezaban las cámaras digitales a ser consideradas ya como cámaras de cine. Esa cámara, por si alguien pues conoce de técnica y tal, se filmó con la Red One, que es una cámara que en su momento, pues bueno, fue la primera cámara que se consideró como una cámara de cine, ¿no? Además de ser, a pesar de ser digital, ¿no? Porque entonces se filmaba todo en celuloide. Y entonces eso nos permitió pues trabajar, en fin, a partir de elementos muy simples, ¿no? Como son esos espacios naturales y esos personajes locales, naturales también, pues una estética un poquito más trabajada. ¿Cómo eliges a los actores? Pues en general, de la zona, como un documental. En general es un trabajo. Bueno, lo que suelo hacer, digamos que como yo venía del documental, sí que había entendido que en el cine documental, cuando trabajas con actores, o sea, con personas naturales, el hecho de repetir, tener que repetir tomas, que es algo que se tiene que hacer en el cine, independientemente de que sea una ficción o no, porque hay un montón de cuestiones que tienen que salir todas bien a la vez, pues sí que había notado que los personajes, que las personas, cuando son filmadas y les hace repetir, se empiezan a poner un poco como nerviosas, porque piensan que se está repitiendo porque ellos no lo hacen bien, porque no lo han dicho bien, o porque no se han movido bien hacia la puerta, o lo que sea. Y entonces ahí, pensando un día, dije, bueno, quizás si yo hago un casting dentro de grupos de teatro amateur o de algún tipo de actividad en la que, digamos, la prueba, el ensayo, el error, no sea, estén acostumbrados ya a eso, ¿no? A esos procesos. Y entonces, tanto en Arrayanos, que fue una cosa así casi como intuitiva, y luego ya de manera más consciente en Longa Noite, sobre todo las personas que trabajan en las películas vienen de grupos de teatro amateur, que algunos con experiencia larguísima de decenas de años, y otros, como es el caso de algunos personajes de Longa Noite, que a lo mejor llevaban, no sé, un mes o dos, ¿no?, en el grupo. ¿Arrayanos es propiamente un documental o es una ficción? La verdad es que me da un poco igual. O sea, la película estuvo seleccionada como... Cambio la pregunta. ¿Lo llevas a un festival de documentales? Sí, ha estado seleccionada. Eso era gracioso también, ¿no? En algunos lugares la consideraban ficción, en otros documental. Bueno, podemos acudir a la mítica frase de Godard, ¿no? Que una buena ficción siempre tiende al documental y un buen documental siempre tiende a la ficción, ¿no? Entonces... sí, tiene justamente esa mezcla. Yo quería explorar, viniendo del documental, quería explorar ese territorio fronterizo, pero la particularidad de la película, o la idea que yo tenía, era no hacerlo. Normalmente, cuando se hace una película híbrida entre documental y ficción, se mezclan elementos de los dos mundos, digamos, de las dos formas de hacer cine, pero de una manera que son indistinguibles, es decir, que van pasando como si fuera todo la misma realidad. En este caso no, había... había, hay elementos en esa película que son claramente, ¿no?, una puesta en escena muy rígida y muy propia de la ficción, y elementos muy, que tú ves, por ejemplo, hay una escena del parto de una vaca o cosas así, que ves que evidentemente eso no... Arrayanos fue tu segunda película del 2012, después de Picnic, fue un documental sobre Benidorm en el 2007, y tenemos un corte. Yo vi saltar una sardina, marinero, si de amare, bota de ella sardina, se chove. Estamos aquí en los estudios de la calle Barraca, en el Díscola, que sale todos los martes de 6 a 7 de la tarde, con Eloy Enciso, hablando sobre cine, sobre la vida y sobre muchas otras cosas. Una de las características de, no sé si en, por ejemplo, aquí sí que cantaban los personajes, una película, apenas haces uso de la música en tus películas, ni del score, ni de eso es premeditado, imagino. Sí, es... no sé si es por incapacidad o por una cuestión de quizás, bueno, obviamente me gusta la música y escucho música, y pero no me gusta, pocas veces me gusta cómo es usada en el cine. Creo que la mayoría de veces es usada como un subrayado para, y que marca mucho el tono o la clave de lectura de las imágenes. Me gusta un cine en el que sea como más abierto, donde el espectador, me gusta como espectador cuando voy al cine sentirme libre, no estar todo el rato como condicionado y manipulado psicológicamente para tener que leer o sentir ciertas cosas, ¿no?, en cada momento. Que al espectador, imagino que sabes que nos causa terror que no haya ese vacío, sí. Digo, acostumbrados a la vida que llevamos de permanentemente enchenta, por usar una palabra gallega, como que no hay ni un momento de respiro, encontrarnos en una obra audiovisual que se caracteriza. Es curioso, ¿no? Sí, como que es lo más difícil, ¿no? Enfrentarse a, bueno, una cierta desnudez, ¿no? Es curioso, ¿no?, cómo se ha transformado todo, y que curioso que el cine además nació mudo, ¿no? Justamente. Sí, nació sin mudo, sin sonido, aunque no sé quién decía eso, que no es que fuera mudo, es que no había sonido en la sala, pero en las cabezas, de como en los sueños, ¿no?, en nuestras cabezas como espectadores sí que tienen sonido esas películas, lo que pasa que no es un sonido que vaya justamente dirigido, ¿no?, cada uno lo imagina a su manera, ¿no? Entonces, bueno, la música, quizás por eso siempre he tenido como mucho reparo, mucho pudor, porque me gusta tratar con mucho respeto al espectador y con mucha, bueno, y por supuesto asumiendo que es una persona adulta, ¿no?, y que va a tener capacidad para leer como él quiera, ¿no?, y como ella quiera esas imágenes. De todas maneras, bueno, sí que hay dos o tres momentos musicales en Arrayanos, de hecho, y sí, por también de los, en Longanoite, por parte de los personajes, sí. Esto, lo que escuchábamos, por ejemplo, era en el, que por cierto es muy buena canción esta de, para otros repertorios en los que estoy yo sí, pensando. ¿Se te encuadra normalmente en eso que se ha convenido en llamar nuevo cine galego? ¿Te encuentras cómodo ahí? ¿Tenéis en común con Sí, efectivamente, existe este grupo de gente, ¿no?, que andamos ahí haciendo pelis en, sí, para aquellos en, que no Galicia. Lo sepan, en estos últimos años, gente como Alberto Gracia, Lois Patiño, Carla Andrade, el propio Eloy Enciso, y sobre todo el superstar del nuevo cine galego, que es Oliver Lasse, que con la película que se titulaba O que arde, dio un salto cualitativo, sobre todo el número de espectadores. De espectadores, y bueno, y consiguió llegar a los Goya y ganar dos Goya, si no recuerdo mal. Sí, eso, bueno, es una cuestión que es curioso, porque eso surgió un poco como un farol casi, Eso fue un término que se inventaron un programador y dos periodistas. Cuando Oliver acababa de hacer su primera película, Todos vos sodes capitáns, pero yo creo que ya andaba metido en lo de Arrayanos, pero bueno, todavía era como pronto, digamos, para bautizar como un movimiento, digamos, ¿no? Pero bueno, ese farol al final surgió, bueno, esa especie de profecía o como lo queramos llamar, resultó que al final sí había algo, y es una serie, bueno, una gente que hemos coincidido de manera generacional, sobre todo en entender el cine desde un modelo que no es el modelo que nace y muere en Madrid, y que yo que sé, que nuestros referentes son más internacionales. Desde un punto de vista artístico también tenéis muchas cosas en común. Tenemos, sí, sobre todo unas ganas de no hacer un cine formatado, o sea, es decir, que se instale claramente en los formatos, digamos, o en los códigos ya existentes, una querencia por, pues no sé, por el paisaje, por ejemplo, por las cuestiones que tienen que ver con... Sí, con el paisaje, con la memoria, con trabajar, digamos, en ciertas fronteras de lo real muchas veces, y de la fantasía también. Unos ritmos de montaje no excesivamente... Claro, es un cine que no apuesta tanto por una cuestión montaje hiperquinético, ¿no? Sino más bien un cine contemplativo. Y donde, bueno, eso se le da espacio al espectador. ¿Y a quién os dirigís? Normalmente se os acusa siempre de dirigiros a los festivales y no al espectador, ¿no? Que es una acusación, no sé qué te parece el comentario. Es decir, que cuando haces una película, ¿a quién te diriges? De priorizar el, bueno, esto priorizar es... el experto, digamos, o el crítico, el señor que va a ver vuestras películas. En este momento, con las plataformas, esto ha dado un salto cualitativo. O sea, cualquiera, ahora repasaremos un poco tu currículum y cuáles son tus películas, pero cualquiera, cuando acabe este programa, espero que se mantenga hasta el final, puede ir a Filmin y ver tus dos películas sin problema, cosa que hace 10 años era impensable, ¿no? Bueno, es una pregunta complicada, porque toca muchos temas y no es algo que uno decide, ¿no? Yo no decido ponerme en esa tesitura. No sé muy bien ni por dónde va. La contestación es: yo solo hago películas, que es... Yo cuando hago películas las hago realmente con la intención de que lleguen a la máxima gente posible. De hecho, creo que mis películas y la trayectoria, no solo las mías, las de toda esta gente que estabas hablando, están pensadas para mucho más público que aquellas que luego se pasan en televisión, ¿no? o que se estrenan con 50 copias o 100 copias o más, porque tú ves a dónde llegan esas películas y han dado la vuelta al mundo muchas veces. Tanto mis películas como las de Lois, como las de Oliver, han estado en, no sé, la cantidad de países, y eso quiere decir algo. Sin embargo, estas películas, que supuestamente son más, en fin, como están más cercanas a la gente, luego no viajan, se quedan, son mucho menos universales, están pensadas solo para un público. Por lo tanto, esto tiene que ver más con cómo funciona un sistema de distribución, y sobre todo también cómo funcionan las televisiones públicas, que son aquí, para mí, en mi opinión, son no las únicas, obviamente, pero una de las grandes culpables de que la situación sea así. ¿Qué apoyo soléis tener en el apartado de la producción? ¿Cuál es vuestro principal soporte? Las ayudas públicas de los institutos de cine, principalmente Galicia, claro, en este caso, pues hay películas gallegas, y a veces el ICA, que es el Instituto de Cine Español del Estado, y alguna televisión, pero siempre con mucho trabajo y muy a regañadientes. ¿Y cuáles son tus referencias internacionales? Pues, es evidente para los que, si hay algún alguien que esté escuchando, que sea cinéfilo y a lo mejor ha podido ver algo de mi trabajo, basta ver un tráiler para darse cuenta que hay una pareja de cineastas que se llama Jean-Marie Strow y Daniel Huillet, que son una pareja que se conocieron de jóvenes en una escuela de cine y hicieron películas toda su vida juntos, que tienen una gran influencia en mi trabajo. En relación con esta pareja, también hay un cineasta portugués que para mí es capital, que es Pedro Costa. Y luego pues otros cineastas, digamos, bueno, Pasolini, por supuesto. Y así de la contemporaneidad, pues hay un cineasta tailandés que se llama, tiene un nombre muy complicado, Pichapong Verasatakul. Que, el premio, quien lo diga bien. Sí, exacto. Nosotros lo decimos así, a saber, ¿no? ¿Cómo se dirá? Y no sé, en Argentina, por ejemplo, hay un par de cineastas que me interesan bastante: Lucrecia Martel y Lisandro Alonso. Albert Serra. Que sí que han tenido mucho vuelo internacional. Albert Serra, yo soy muy, muy fan de Albert Serra. Sí. No de todo lo que hace, como lo hace. Pero a mí, yo no soy nada fan de sus películas, pero me parece admirable el tesón y con la obra y su mensaje, digamos, de cómo lo hace, ¿no? Con el total convencimiento de él tiene eso que ofrecer y ya está. A quien le interesa, él detecta que hay gente que le interesa y ya está. No está. Sí, lo que pasa es que el pobre ha tenido la mala suerte de nacer catalán y hacer películas en catalán. Sí. Y eso desde un país absolutamente centralista, sí, en lo político y económico, pero sobre todo en lo cultural. No sé, eso no se le puede perdonar, claro, como si sí, te ocurre, bueno, sí, sabes, hacer películas en catalán. ¿Entiendes? Lo digo con toda la ironía, obviamente. Sí. Y eso para mí es una tristeza, porque por suerte, bueno, él sigue ahí peleando con Montse, su pareja bien, y productora, no, y siguen ahí peleando. Y va bien en el sentido de que sigue haciendo cine, eso es. Sí, pero bien, ¿no? De una... Pero vamos, comparando con... Entonces, claro, ¿por qué Albert Serra no es más conocido? No porque no haga buenas películas, sino porque hay todo un sistema que, bueno, que prioriza otras cosas que desde mi punto de vista son muchísimo menos interesantes y que tienen mucho menos... Y el recientemente fallecido Jean-Luc Godard, ¿cuál es tu opinión al respecto? Está todavía muy reciente está el cuerpo caliente. Y está el cuerpo caliente y yo sobre todo estoy muy triste porque me ha parecido, o sea, he sentido esto esta semana y media desde que falleció como una doble tristeza, ¿no? La tristeza de una pérdida irreparable y luego la tristeza de que a esa pérdida ni siquiera ha parecido importarle a nadie, ¿no? O sea, como quiero decir que a nivel mediático y demás, a mí me ha sorprendido el machaque que hemos tenido con el tema de la señora esta de Inglaterra que se ha muerto, se ha coincidido con la señora de la reina, y ese machaque, pero 24 horas al día y bueno, eso para mí es un síntoma, ¿no? De los tiempos en los que estamos. Sí. Hombre, no digo que tuviera que pararse el mundo, ¿no? Para poder hablar de él, pero bueno, justamente estas personas que trabajan con imágenes todo el día, que son las que deciden esas imágenes que están en los televisores de los hogares, ¿no? Cada vez que alguien viene, vuelve a casa y que esa decisión sea tan radicalmente hacia un lado, ¿no? Y no dar un pequeño hueco, ¿no? Por lo menos para balancear un poco, ¿no? Con alguien de absoluta importancia, ¿no? Capital, ¿no? Para, ya digo, ya no solo para el cine, sino con una obra tan extensa, además, ¿no? Sí. Y tan influyente. Jean-Luc Godard decidió irse, decidió abandonarlo, lo decidió él por su propia mano. Otro ejemplo que nos da, quizá el último, es Amics de les Arts, le dedicaron antes esta canción. De cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir... No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats. I et deixo aquí sobre un pobre nit perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs. Si tens gana, vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho. Estamos aquí en el... en el Díscola de Radio Malva 104.9, hablando con Eloy Enciso, de cine, sobre todo de cine. Eloy se forma en dirección cinematográfica en la Escuela de San Antonio Bayo, de los Baños, en Cuba. Luego se inicia en el campo del cortometraje antes de debutar con Picnic en el 2007, que fue seleccionado y premiado en numerosos festivales. Su consolidación le llega en el 2012 con su primer largo, Arrayanos, estrenada en Locarno y premio a la mejor película en Buenos Aires y Sevilla, en la que ya se encuentran sus principales señas de identidad: cuidado trabajo con actores no profesionales y tratamiento singular de las fuentes literarias. La confirmación le llega con Longa Noite, una original indagación de la posguerra española apoyada en textos de Max Au o Rodolfo Fogwill, con la fotografía de Mauro Ercer. Recibe el premio de la crítica especializada a la mejor dirección de Locarno y pasa por algunos de los más importantes festivales: Toronto, Nueva York y Sevilla, llegando a estrenarse en las salas españolas. ¿Llegasteis a estrenarlo en cines? Sí, en diciembre del 2019, un poco antes de la pandemia. No, es, ¿cuál fue? ¿Dónde estrenáis? ¿En qué ciudades estrenáis? Pues creo que estuvo en unas 10-15 ciudades en total, creo. El estreno de una película así, de este tipo de cine, primero es complicado, pero además funciona más a veces con el boca a boca, ¿no? Se va generando un poco eso, ¿no? El problema es que cuando te enteras ya no lo puedes ver. Claro, entonces, pero bueno, quiero decir que no es... es un estreno que fue ocurriendo a lo largo de las semanas, ¿no? Empezó en, no sé si fueron 8 o 10 ciudades, y luego a partir de ahí también fue llegando a otras, ¿no? Y este a otros momento, lugares, como pues eso, donde tienen programaciones más alternativas, cines más pequeños, cineclubs, etcétera. Antes, cuando se proyectaba en celuloide, era carísimo porque había que hacer las copias, digamos. En esta manera, sí, se habrá abaratado algo, no es así. Algo se ha abaratado, efectivamente, pero digamos el sistema de distribución y de los cines sigue siendo bastante similar. ¿En este momento se puede ver en Filmin y en alguna que otra plataforma? Estaba en Mubi, que es una página para internacional, ¿no? Que funciona a nivel global de cine, digamos, sí, cine de autor también. ¿Concibes tu trayectoria como un proceso creativo increciendo, digamos? En Longa Noite ya parece una película más importante, por así decirlo. Aunque todas lo son, lo sé. Sí. No sé si entiendo la pregunta. ¿Te refieres a hacer cada vez películas más grandes o...? Sí, más con más elementos. Longa Noite, por ejemplo, tiene unos textos que no tiene Arrayanos. Ya no es un documental, ya es un... Sí, la idea es complicarse uno la vida, ¿no? Cada vez de no una manera... repetirse, de alguna manera. Sí, no por nada, sino porque... Bueno, yo eso lo vi también bastante claro, ¿no? Desde el principio, ¿no? Que había como dos formas de hacer cine, o bueno, digamos como dos caminos, ¿no? Uno es el cineasta que va creando su su estilo o que se especializa en hacer, pues eso, cine de suspense o de terror, y que, digamos, este tipo de cineastas que cada película, todas las películas son la misma película, aunque son como pequeñas o algo, hay como variaciones sobre, pero siempre orbitan, ¿no? Hacia alrededor cuando, de... Cuando no es la madre de asesina, es la hija, y cuando no la abuela. Sí, no lo digo en un mal sentido, sí, ¿eh? Sí, no, hay no, autores sí. Que, no sé, por ejemplo, Wiseman, ¿no? En el cine documental, que prácticamente lleva 40 años haciendo el mismo tipo de documental, pero siempre en diferentes lugares, y eso le da una solidez a su obra increíble, ¿no? Y luego hay pues otro tipo de cineastas que, digamos, van, no siempre, pero sí que van como, bueno, explorando y intentando hacer cosas un poco bastante diferentes a veces, o radicalmente diferentes de una película a otra, que se reinventan, qué tal. Bueno, Godard, que estábamos hablando hace un momento de él, es quizás el ejemplo más paradigmático de eso. Y es un señor que son a la vez muchos señores, por así decirlo. Sí, muchos son directores. Esta cosa más, sí, bueno, o sea, como Godard es casi como el Picasso del cine, ¿no? Es como alguien que empezó, bueno, eso lo creó, digamos, o lo creó y lo destruyó todo al mismo tiempo, ¿no? Cada película se contradecía con la anterior. Sí, sí, un poco, sí, sí, incluso la anulaba, ¿no? Como posibilidad, ¿no? Que eso también es algo que podíamos hablar aquí de rato, ¿no? Sí, claro, acabo diciendo que autores. El cine se había muerto. Hay quien decía que confundía el cine con él mismo, ¿no? Con su persona. Ya, pues sí, es un... No, era un discurso más desarrollado. Era un provocador también, claramente. Su estar en el mundo era siempre a través de eso, de la provocación y de crear y al mismo tiempo el mismo destruir, ¿no? La posibilidad de un camino por ahí, ¿no? Para reinventarse todo el tiempo, ¿no? Esta idea de sus últimas películas, del palimpsesto, ¿no? Que esta idea de imagen sobre imagen sobre imagen, pues eso, ¿no? Un poco una vida y una idea. Pero estábamos hablando ya... Sí, no, estábamos hablando de eso, de las obras. Ah, sobre voy a hacer cada vez películas más... ¿no? Cada vez más complicadas. Sí. Más complicadas. Sí, pero sin embargo, los temas son todos... Te mojas, vamos, que todos los temas son cañeros, son... que no eliges temillas así fáciles, digamos. En la forma también te complicas, la forma de hacerlo, pero La Longa Noite, Arrayano, son temas que están ahí oscuros, que son mejor que no hablar de ello. Incluso Benidorm, diría yo. Sí, no, y sí. Benidorm también. Había algunas, no solo he visto el tráiler, pero algunas escenas eran buenísimas. O sea, y poner el foco en eso me parece como... Bueno, no sé, es que... El cine, yo aspiro a que sea, a que hable de temas, no todo, ¿no? Pero que en general tiene que, para que te toque. Para mí antes estaba la canción de Les Amis de Les Arts, de Jean-Luc Godard, Te quiero entender pero no puedo, ¿no? Voy a entender pero no puedo. Es que el cine no hay que entenderlo, el cine hay que sentirlo para empezar, para mí. Y creo que bueno, que para eso hay que... no sé, hay que está bien que sentimos más y estamos hablando de temas importantes, y creo que bueno, que para eso no es necesario que las películas sean cada vez más grandes, ¿no? Que es una cosa que yo veo que es un problema también del cine actual, ¿no? Que es como muy inflacionista, ¿no? Como que siempre hay que hacer películas cada vez más grandes, y a mí me gustaría, no digo que cada vez fueran más pequeñas, pero sí que hubiera, que pudiera hacer... Que pues, tiene que haber de todo, como en todo, en un buen... La biodiversidad también se puede aplicar en el ámbito de las películas. Pueden estar tus películas y pueden estar las de Juan Ignacio Bayona, o como, ¿no? Es un poco... Bueno, pero... Cada uno que elija es un poco... Desde mi punto de vista es un poco inmoral, bastante inmoral lo que cuesta una película de esas. Sí, por una cuestión de coste de oportunidad, ¿no? De lo que se podría hacer con todo ese dinero. Sí, sí, sí. No digo que no se tenga que hacer, o sea, que no tenga derecho Juan Mayona o quien sea. Por poner un ejemplo extremo. Sí, sí, sí, pero claro, cuando analizas el... Ostras, es que con eso muchos cineastas podrían estar haciendo películas toda su vida. ¿Qué te parecen las series? ¿Te interesan personalmente como espectador o no? ¿Y como director tampoco? No, he intentado y no he encontrado de momento, no he encontrado prácticamente nada que ni me... Una. No, porque supuestamente las que me recomiendan, como, bueno, como justamente, ¿no? Porque son como más cinematográficas. A ver, esto es meterse a tocar un poco un tema que es un tabú hoy en día, ¿no? Ahora en día, como cuando tienes... Entonces, tener un... Como con el feminismo, con ciertos temas hoy en día, que tener una posición... No, pero yo no digo estar en contra, porque obviamente pues yo no estoy en contra de los postulados, pero si tienes una posición crítica en cómo se está llevando a cabo, digamos, ese proyecto, entonces son temas de una sensibilidad altísima, ¿no? Entonces yo he notado que casi parece como snob que yo, ahora como director de cine además, hable mal, sino que diga que las series que no me interesan y que no veo. Creo que son... Es que queda hasta un poco snob. Claro, que es que parece snob, pero para mí no es... Yo tampoco veo series por norma. Es como, pero me sorprendió lo que un programa que hizo Carolina de las series de serie B en Colombia. Eso me sorprendió, que fuese posible hacer cosas creativas dentro de esa historia, pero por un tema creo que se está cargando el cine. Creo que llegará un momento en que, evidentemente, con ese formato, bueno, de hecho ya se ha hecho en el cine, formatos seriados donde realmente había una calidad cinematográfica, artística, pero yo hasta ahora lo que veo es que son imágenes absolutamente esclavas de un guión escrito, donde los personajes en general se explican a sí mismos y son como muy basados en los diálogos y la oralidad. Creo que básicamente lo que he visto es que se trata de crear un pequeño mundo, o digamos, sí, un mundo propio, y a partir de ahí tejer esa trama de la bufanda de la trama, ¿no? Entonces ya empezará a tejer ahí la trama, y ahora es fulanito, ¿no? Pensabas que el asesino era no sé quién, y era no sé cuánto, pero no profundizar. Y creo que en ese sentido, para mí yo he sentido un poco cuando he visto series que no soy un espectador activo, que no estoy despierto, que más bien yo diría que son más metadona audiovisual que una droga, digamos, que realmente te descubra, ¿no? O te haga explorar. Droga al fin y al cabo, pero no creativa en este caso. Sí, sí. Y coincido bastante. Una droga que adormece. Sí. Sí, como una metadona que te deja ahí, me deja como inactivo, y coincido bastante con el... Tenemos que ir acabando el hoy porque ya se nos ha pasado una hora charlando. Wow, qué rápido. ¿Qué vamos a hacer? Qué rápido. No podemos acabar sin preguntarte en qué estás trabajando en la actualidad, cuál es tu próximo proyecto, si es que puedes comentarlo. Sí. Brevemente, por favor. Sí. Pues nada, voy a seguir tirando del hilo de esa temática, que es el franquismo, digamos, y en concreto sobre los campos de concentración, que hubo muchísimos en España y se conoce muy poco. En el cine, de hecho, que yo sepa, prácticamente no se ha hecho nada. San Simón, Campos Ancos, por ejemplo. Que tienes un corto muy bueno también sobre San Simón, muy recomendable. Albatera, aquí en Valencia. Bueno, San Miguel de los Reyes. San Miguel de los Reyes, que sí. es aquí al que lado. Que es la Biblioteca Valenciana. Que ahora es la Biblioteca Valenciana. Fue un lugar, en fin, hay tantos ejemplos, desgraciadamente. Pues vamos a cerrar, Luis. Hay un tema de Benidorm, que es Benidorm, si se acaba el mon, entro Vareo a Benidorm. Y con ello nos pedimos muchas gracias, Eloy, muchas gracias, Alfonso. Esto ha sido Discola. Gracias, Eloy. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. El apocalipsi, no em trobareu en un temple pregant. Estaré dalt de la bici, buscant la mar amb les persones que més estimar. Si arriba l'apocalipsi, me'l prendré com si fos el senyal d'abandonar aquest exili, almenys que siga el meu fang que el fang quede pastar. Si tu creus que s'acaba el món, si la tele diuen que s'acaba el món, si és veritat que s'acaba el món, em trobaràs en Benidorm. Si els pardals alerten que s'acaba el món, si et crida un amic i diu s'acaba el món,